Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es el lunes 23 de octubre de 2006. ¿Qué rolo estamos escuchando en este momento, amigos cibernauta? Venecia sin ti, con Charles Ansbauer. ¡Qué barbaridad! Si hay alguien a quien se le pudiera tachar como representante del romanticismo en balada, sin duda alguna, el primerísimo lugar se lo tiene que llevar forzosamente el francés Charles Ansbauer, definitivamente. Al final del programa estaremos escuchando también otra canción que es emblemática de este francesito chaparrito, que se llama Y por tanto. Hemos seleccionado versiones en español, pues precisamente para que no agredir con el francés a la gente. Dice la gente, dice mucha gente, o dicen los entendidos, que el francés es la lengua más sexy del mundo, con una condición: no entenderla. Esa es la única condición para que parezca sexy, que no se le entienda ni media palabra. Y es que esa manera cultural de escuchar, de decir las cosas, no sé por qué la gente dice que se escucha sexy, pero quién sabe. Bueno, hay cada quien. A mí se me hace curioso el francés, y muy poco entiendo del francés, pero bueno, algo es algo. Por eso mejor nos vamos con el español, y ahí tiene usted a el tremendo Charles Ansbauer. Y ya de una vez, sin más preámbulo, y pues ahora sí que apechugando, que ya empezó la semana, nos vamos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste historia está Venecia sin tu amor. Ya está actualizado reporte político policiaco allí en metroaguascalientes.com. Importantísimas, interesantísimas notas tiene por allí el periodista Matías Lozano Díaz de León, sobre todo el homenaje que le hizo el Club de Leones al señor Luis Antonio Sandoval tras morir al lograr salvar a una muchachita de ser atropellada por un tráiler. Hay otros otras cosas muy muy muy interesantes, la historia de la invasión de la presa de los gringos, hay cosas muy muy muy interesantes allí en reporte político policiaco, allí en la página frontal de metroaguascalientes.com. Ya empiezan las calenturas políticas, pero mire, curiosamente ya por fin hubo alguien que empezara a abonar al asunto desde otro partido. Luego de que en el PAN se han estado diciendo que quién va y quién no va, y quién a lo mejor y quién se calienta y quién no, por fin alguien en el Partido Revolucionario Institucional sacó la cabeza y dijo: Fernando Gómez Esparza es el bueno para la alcaldía en el 2007. Le estaremos platicando este asunto. Panteras de Aguascalientes ganó en Zacatecas. Hombre, ya era hora. El 10º Festival Internacional de Aguas Blues será aquí en Aguascalientes el 4 de noviembre. También será aquí el Tazón Azteca en Aguascalientes, oficializado esto por la ONEFA. Y por si fuera poco, el cartel taurino para el 4 de noviembre ya por fin está definido. Fíjese que a la legisladora Lorena Martínez Rodríguez, de aquí de Aguascalientes, le tocó el ingrato deber de informar que el PRI tuvo que regresar más de 3.000 metros cuadrados allá en San Lázaro luego de haber perdido un buen porcentaje ahí en la Cámara. ¡Qué chamba tan fea, de veras! Partidos políticos y especialistas analizarán con el gobierno las observaciones a la ley electoral, promete el gobernador del estado. No creo que sea necesario aplaudirle esto, porque se supone que es su obligación, pero bueno, cada quien. Cosa curiosa, Martín Orozco Sandoval y el gobernador Luis Armando Reynoso Femat vuelven a fumar por enésima vez la pipa de la paz. Y no solamente eso, sino que hasta lo presumen. ¡Ah, qué muchachitos estos! Y en nuestra sección ciencia, déjeme decirle que ahí va la tendencia. Le encargo que escuche la nota científica, porque déjeme decirle que ya está disponible en internet la obra completa del científico Charles Darwin. Esa será la tendencia y creo yo que nos va a tocar verla a nosotros, los que estamos ahorita entre los 30 a punto de llegar a los 40, ¿eh? Nos va a tocar ver la universalización, creo que está bien dicho, de el conocimiento humano. Ya era hora. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa contra la impunidad de los asesinos de periodistas y posteriormente pues la publicidad, y luego de eso, lo mero sabroso de este noticiero, el detalle de la información. Esta es una cita del periodista Jesús Blancornelas, recordando a su amigo y colega Héctor Félix Miranda. Héctor Félix Miranda fue un gran compañero, con su muerte quedó un vacío en el periódico que no ha sido posible llenar. Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Z de México, fue asesinado en octubre de 1997. El crimen sigue impune. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Con hechos, estamos a la vanguardia. En el gobierno de Luis Armando, transformamos Aguascalientes al asignar más de 2.000 viviendas en el nuevo desarrollo habitacional Valle de los Cactus, que por su diseño y calidad es ya un ejemplo en el ámbito nacional. Hechos para vivir mejor. Gobierno del Estado. Fíjese que ya está actualizada en la portada de metroaguascalientes.com la información que cada 15 días nos proporciona el periodista Matías Lozano Díaz de León. Así es, reporte político policíaco sigue existiendo y existiendo muy bien allí en la página frontal de metroaguascalientes.com. Y en esta ocasión, Matías Lozano nos está proporcionando un auténtico agasajo informativo, unas notas muy, muy, muy interesantes. De entrada, le comento que relata con lujo de detalle, con el estilo único de Matías Lozano Díaz de León, el homenaje que el Club de Leones brindó al señor Luis Antonio Sandoval. ¿Qué tiene de interesante este señor Luis Antonio Sandoval? Bueno, en primer lugar, el señor Luis Antonio Sandoval ya no vive, murió. Pero no murió por causas naturales. Déjeme decirle que este hombre, este héroe, falleció luego de rescatar a una chamaquita de 14 años de morir atropellada por un tráiler. Pero al hacer esto, al empujar a esta muchacha lejos del alcance del tráiler, interpuso su cuerpo enfrente del propio tráiler y él fue el que recibió el impacto que lo mató de manera instantánea. Fíjese que irónicamente los gobiernos tanto estatal como municipal y otras instancias no tienen tiempo para andar viendo este tipo de cosas. Los gobiernos están más ocupados en otras cuestiones, probablemente en las cuestiones administrativas que no dejan de ser importantes, pero y también en las politiquerías baratas y otras tonterías que incluso usted mismo va a escuchar aquí en este noticiero después de esta información. Tonterías y bagatelas que a muchos ciudadanos en realidad ni nos importan ni nos benefician, pero bueno, así lo consideran ellos que es importante. Pienso yo, esto es una manera muy particular y personal de ver las cosas, que hay ocasiones en las que vale la pena sentarse un momento y voltear alrededor nuestro, a ver a la gente, a los ciudadanos, a los compañeros, a los conciudadanos que tenemos cerca, y sorprendernos, no perder la capacidad de admiración al ver lo que pueden llegar a ser capaces de hacer en favor del prójimo. Relata Matías Lozano Díaz de León que este hombre, Luis Antonio Sandoval, entregó lo más caro que tiene una persona, su propia vida, por salvar otra. No se lo pensó dos veces este señor Luis Antonio Sandoval. Él simple y sencillamente sabía lo que tenía que hacer y lo hizo sin chistar, aunque así supongo yo que él vio en sus últimos momentos el costo de su acción. Esto, de esto están hechos los héroes. Y por fortuna hubo alguien que vio esto, que se maravilló por esta entrega tan desinteresada y que hizo algo al respecto. El Club de Leones elogió la hazaña heroica de Luis Antonio Sandoval y le entregó un reconocimiento a los padres de este hombre por su valentía, por su bravura, por su heroicidad. No cualquiera, no cualquiera. Ya quisiera cualquiera de nosotros tener la capacidad de poder incluso estar dispuestos a entregar la vida por la de otra persona. Eso no cualquiera. Déjeme decirle que también entre la información que tiene reporte político policiaco estará la información sobre la estudiantina que ella tiene en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además una interesante entrevista con una pregunta que se antoja hasta fantasiosa si usted quiere. ¿Logrará la 60 legislatura federal desaparecer a los plurinominales? Largo sueño acariciado por muchos. ¿Qué son los plurinominales? Miren, en lo personal, insisto yo, son basura, todos los diputados plurinominales son auténtica basofia, basura, gascajo político que los propios partidos se encargan de meter a las cámaras para cuidar sus parcelas, sus intereses, lo más lejos posible estos de la propia ciudadanía. ¿Podrá la 60 legislatura con esto? Se antoja bastante difícil. También hay una interesante entrevista con don Raúl Alba Lozano, quien hace relata lo que fue la invasión de la presa de los gringos que dio origen a la colonia Progreso. Muy interesante entrevista y también una revelación bastante interesante de la propia Comisión Nacional del Agua, La concesión del agua la sigue teniendo el municipio, No CAASA, como se lo han querido hacer usted creer, amigo cibernauta. El cuento ese de que es CAASA la que está usufructuando el uso del agua no es cierto. Sigue siendo el municipio. Lo único que explota CAASA es la distribución del agua, no el uso del agua. Chéquese usted ahí la información que está disponible desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Le recomiendo esto con la visión interesante y exclusiva del periodista Matías Lozano Díaz de León. Mire, rara vez leo yo el periódico Hidrocálido. Creo yo que hay mejores periódicos aquí en Aguascalientes. Sin embargo, no puedo dejar de notar que en el ámbito de la política, al parecer, el hidrocálido no solamente tiene intereses, y vaya que tiene muchos intereses, vaya que los tiene el hidrocálido. Sin embargo, usualmente entre líneas o tras líneas de lo que publica el propio hidrocálido, puede más o menos entreverse o darse uno cuenta de la realidad política en Aguascalientes. Le voy a decir por qué. El día de ayer domingo se publicó en el hidrocálido una nota que se titula Gómez es el mejor activo político para la alcaldía. ¿Cuál Gómez?, se preguntará usted. Bueno, se trata de el ex senador Fernando Gómez Esparza. Esta revelación, entre comillas, la hace Héctor del Villar, quien dice, según la nota, que todavía en la actualidad, a pesar de las circunstancias que le han ocurrido a su partido en los últimos años, cuenta con muy buenos cuadros para seguir ejerciendo la actividad política. Y evidentemente allí el señor del Villar destapa prácticamente al ex senador Fernando Gómez Esparza para contender de nueva cuenta por la alcaldía de la capital. Cabe recordar que Fernando Gómez Esparza ya fue alcalde de Aguascalientes previo al Mosco Reyes, y déjame decirle que por algunos, no por todo el mundo, pero por algunas personas es considerado como uno de los mejores alcaldes de que ha tenido Aguascalientes. Y esto a pesar de una verdad que a muchos les incomoda. Fernando Gómez Esparza fue el alcalde que concesionó la distribución del agua a casa. Ese es un dato que quizá algunos de nuestros jóvenes escuchas no saben, pero conviene que lo sepan, Sin embargo, esto no quiere decir que sea sea el malo de la historia con respecto a la concesión de a la concesionaria, ¿no? Simple y sencillamente, el agua no es posible que la siga usufructuando en cuanto a la distribución del propio municipio, porque no tiene los recursos. Bueno, esa será una historia que después estaremos desarrollando, o que incluso usted puede ahondar precisamente ahorita allí en las páginas frontales de metroaguascalientes.com mediante una de las notas que tiene el periodista Matías Lozano Díaz de León en Reporte Político Policiaca. Pero bueno, ese no es el punto. El punto radica en que, de alguna manera, el periódico Hidrocálido redestapa a Fernando Gómez Esparza para ser la mejor pieza del Partido Revolucionario Institucional para ser el candidato a la presidencia municipal. Le puedo comentar, e insisto, esto es una cuestión personal, es una percepción individual que tengo con respecto al tema. Mire, hay que tener primero mucha precaución con la información política del periódico Hidrocálido, porque, le repito, el Hidrocálido tiene más intereses políticos que afición por la verdad. Esa es la verdad, o cuando menos eso es lo que yo le puedo decir con respecto a lo que he percibido del propio periódico Hidrocálido. Sin embargo, esto tampoco lo podemos arrojar al terreno de la fantasía, ¿no? Al contrario, le puedo yo comentar que efectivamente Fernando Gómez Esparza goza de la simpatía de muchos aguascalentenses. Efectivamente es considerado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestra ciudad, y probablemente sea el único priista que de verdad le podría meter un calambre al Partido Acción Nacional. Porque, y déjeme decir, insisto, esto sigue siendo en el terreno de mi opinión. Si comparamos los carteles panistas que se han estado barajeando en estas últimas semanas contra la figura de Fernando Gómez Esparza, de calle, y eso se lo aseguro, de calle, Fernando Gómez Esparza es una verdadera baraja política, verdaderamente pesada, para lograr contender por la alcaldía de Aguascalientes. Y la ascendencia de Fernando Gómez Esparza radica precisamente en el actual capital político del PAN, que son las colonias pobres. En la actualidad, las colonias pobres son las que han mantenido el alto índice de votación del Partido Acción Nacional por la conveniencia que han tenido algunas personas con respecto a la entrega de dádivas, de favores, de despensas, de recursos económicos e incluso de alimento. Por ejemplo, le puedo decir que se ha comprado bastante bien el alma de mucha gente mediante por ejemplo, huevo, leche a bajo costo, becas para los muchachitos, la entrega de útiles escolares y otras cositas que, hay que confesarlo, se hacían desde los tiempos del PRI y que aprendieron muy bien, muy bien la gente del PAN. Esa es la manera en la que se han mantenido la alta votación del Partido Acción Nacional. Sin embargo, le puedo asegurar también que Fernando Gómez Esparza tiene una alta incidencia y alta aceptación precisamente en esos sectores. El sector popular es uno en donde tiene más confianza hacia la figura de Fernando Gómez Esparza. Y eso de verdad le metería en reales apuros al Partido Acción Nacional, sin importar qué candidato metan, sin importarlo. Aquí el punto va a radicar precisamente en el último factor, que acepte Fernando Gómez Esparza. Ya quisiera ver yo eso. Bueno, déjeme comentarle que las Panteras, pues parece ser que ya están empezando a meter pila de nueva cuenta a sus partidos. Y este sábado por la noche, las Panteras de Aguascalientes visitaron el gimnasio Marcelino González, allá en Zacatecas, enfrentando a los Berreteros, a los cuales vencieron por 99-89. Déjeme decirle que, como siempre, el más contundente de todos tenía que ser de nueva cuenta Devon Ford. 41 puntos se aventó el niño. Sin embargo, allí en Berreteros también hubo por ahí uno que andaba pero desatado, Antonio Rivers, también con 41 puntos, Ahora sí que se llevaron la noche estos dos personajes. Sin embargo, pues déjeme decirle que a final de cuentas fueron las Panteras las más contundentes y le ganaron a domicilio a los Berreteros. Para la próxima semana, las Panteras de Aguascalientes tendrán, dentro de la temporada regular, sus dos últimos encuentros en casa, enfrentando a Guerreros de Morelia el jueves por la noche a las 2:30 en el gimnasio Hermanos Carrión, y el viernes a los Cometas de Querétaro. Habrá que ver si logran culminar con buenos resultados para obtener una mejor posición dentro de la tabla de la zona sur, porque ya vienen los cuartos de final, ahí vienen ya, y más vale que las Panteras se pongan las pilas. Ahí está. Esta información fue proporcionada por Luis Israel Vázquez González. El 10º Festival Internacional Aguas Blues se va a realizar el 4 de noviembre en el Teatro Aguascalientes. Contará con la participación de destacados grupos de la escena local, nacional e internacional. Este acontecimiento es ya conocido como uno de los festivales de blues más prestigiosos e importantes de México. Nació en 1998 aquí en Aguascalientes como un foro para la promoción y difusión del blues. Su objetivo desde el inicio fue crear un espacio para músicos de todo el mundo. El Aguas Blues ha representado aproximadamente 50 agrupaciones de reconocida trayectoria nacional e internacional. Han participado aquí en Aguascalientes Johnny Lee Hooker Jr., Carrie Bell, Lurie Bell, Rudy Foster, hombre, qué barbaridad, Neil Black, Steve James, G.C. Smith Band, hombre, ese es buenísimo, L.A. Jones, y también los Blues Messengers, que son un auténtico agasajo auditivo, y han pasado aquí por Aguascalientes. Por ejemplo, grupos mexicanos han sido, por ejemplo, Follaje, Rosina Conde, Radio Blues, Las Señoritas de Aviñón, que esos son de los que más suenan últimamente, Gato Gordo, Blues Buddies y la Estaca Brown, entre otros. Déjeme comentarle que el Aguas Blues está dirigido para todo el público y su influencia es primordialmente local y regional, aunque su alcance es nacional entre la comunidad bluesera. La cartelera de este décimo festival se integra por 8 grupos de reconocida trayectoria. Estarán aquí Mississippi Heat, de Chicago, Ernesto de León, Charro y los Moon Howlers, La Rambla, Los Pechos Privilegiados, también así se llama el grupo, ¿eh? Y Los Amigos del Blues, The Fart, vaya nombrecito, y San Antonio Blues, que es de aquí, de Aguascalientes. Le recuerdo, este próximo 4 de noviembre. Bueno, por cierto, déjeme decirle que también para el 4 de noviembre ya existe cartel taurino para precisamente para estas fechas. En la empresa Espectáculos Taurinos de México informó que ya se cerró el cartel definitivo para esta celebración. En la tradicional ya tradicional corrida de las calaveras en la Plaza Monumental de Aguascalientes se jugarán astados de la Hacienda San Pablo para los matadores José María Luévano, Fernando Ochoa y el joven Arturo Macías. Este festejo, allí en la Monumental, dará comienzo a las 5 de la tarde. Valdrá la pena para todos los amigos enamorados de la tauromaquia y sobre todo por la aparición de José María Luévano. Se va a poner bueno ese asunto. Bueno, déjeme decirle que también Aguascalientes se va a convertir en sede de importantes eventos y ya se oficializó aquí como sede del próximo Tazón Azteca, para el que se anunció ya un ajuste en la selección del entrenador en jefe. La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, que es precisamente la ONEFA, oficializó Aguascalientes como sede del próximo Tazón Azteca, para el que se anunció precisamente, anunciado por parte de Ángel Martínez, presidente de la propia ONEFA. Se llevará a cabo el próximo sábado 16 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Estadio Victoria de aquí, de Aguascalientes. En el inicio de la temporada de Liga Mayor, las autoridades del gobierno del estado habían dado a conocer su interés de promover el fútbol americano aquí en Aguascalientes. Y bueno, es por eso que la ONEFA concedió la sede, pero más que nada por el estadio. Esa es la verdad. Este será el décimo Tazón Azteca consecutivo en el que la selección mexicana se enfrentará a la selección de la División 3 de la NCAA. Y en las 9 ediciones anteriores el equipo norteamericano se había llevado 8 victorias. O sí, tenía que ser. Respecto al seleccionador, la ONEFA dio a conocer que en su junta técnica los entrenadores en jefe de la ONEFA acordaron que el entrenador en jefe de la selección nacional fuera un entrenador en retiro, porque algunos otros entrenadores habían dicho que pues estaba del nabo poder darle continuidad a este asunto con sus otras responsabilidades. Para manejar entonces el cargo ya se manejan algunos nombres de varios entrenadores que no están activos, por ejemplo como Leonardo Luján, quien ya consiguió 4 campeonatos con Aztecas en los 90s, y también el nombre de Diego García Mirabete, que le dio varios títulos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, ahí va a estar el asunto. Hay otros entrenadores que también suenan, como José Ángel Sandoval, Manuel Neri y Manuel Rodero, pero la designación tendrá que quedar para estas próximas fechas, obviamente con un tiempo considerable antes de que empiece el Tazón Azteca aquí en Aguascalientes. Va a ser interesante para todos aquellos que aman este deporte. Qué ingrata chamba es dar cuenta de las pérdidas de algún partido. Y eso es lo que le ha tocado a la diputada por Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, al dar a conocer que, puesto que el Partido Revolucionario Institucional es ya la tercera fuerza política, pues ni modo, tuvo que dejar de usar alrededor de 4,000 muebles, mismos que ya tuvo que dar de baja. Al perder diputaciones el PRI, tuvieron que cederle al Partido de la Revolución Democrática nada más y nada menos que 3,000 metros cuadrados de las áreas de oficinas, y al PAN 2,000 metros. Y bueno, efectivamente, 5,000 metros cuadrados ya no son de parte del propio Partido Revolucionario Institucional. Por ello fue necesario, de acuerdo a Lorena Martínez, dar de baja mobiliario, equipo de cómputo y televisores que la fracción parlamentaria pues ya no necesitaba. Esto correspondía a 100 oficinas. Y la misma legisladora dijo que hasta el momento el Partido Revolucionario Institucional ha hecho un espacio de compactación realmente impresionante. ¡Ay, chiquitos! De todas maneras, la cosa no está tan fea. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con recursos que vienen obviamente de nuestros bolsillos por más de 2.300.000 pesos para obras de readecuación de los espacios físicos. Por lo pronto ya se gastaron 1.800.000 pesos. Pero no es todo, ¿eh? Todas las fracciones, PAN, PRI, PRD y la morralla política, cuentan con más de 14 millones de pesos para decoración y remodelación. Y esos 14 millones de pesos vienen de mis bolsillos, vienen de sus bolsillos, vienen de los bolsillos de sus hijos, y así nos vamos. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre México! Déjeme comentarle que ante el escándalo que se ha hecho con respecto a la publicación y, o no publicación próxima de la ley electoral de Aguascalientes, pues ni modo, le tuvo que entrar al quite un poquito más el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, y adelantó que las reformas a la ley electoral continúan siendo objeto de análisis por parte de su gobierno con el objetivo de tener una resolución sustentada en la legalidad y para beneficio de todos los aguascalentenses. El gobernador estimó que será la siguiente semana cuando se reúna con diversos actores políticos para analizar los cambios que aprobó el Congreso del Estado sobre la ley electoral. Dijo que es necesario escuchar a todos y tener un resolutivo 100% sustentado en la legalidad y avalado por la mayoría de las expresiones políticas en Aguascalientes. Es así entonces, amigos cibernautas, que todavía existe la posibilidad de que entre las reformas o cambios que pudiera tener esta ley se pudiera integrar la de reducir los tiempos de campaña tanto a gobernador como a presidentes municipales, ¿eh? Ha sido la única ocasión en la que, bueno, de las pocas ocasiones en las que he escuchado decirle a la bancada del PRI algo realmente coherente, que la campaña para gobernador dure nada más 45 días y que la campaña para presidente municipal dure nada más 30 días. Por favor, los ciudadanos ya estamos cansados. Bueno, resulta también irónico, déjeme comentarle, que el gobernador diga que tenga que participar todo el, ahora sí que el mundillo político local. No es ninguna concesión, ni tampoco una obra de su graciosa majestad. Es una obligación, Yo no sé por qué de pronto se llena la boca tanto personaje político con esas graciosas concesiones cuando son precisamente una obligación, bueno, ya ni siquiera una obligación, una condición para la natural confianza que necesitamos tener los ciudadanos en nuestras autoridades. Pero bueno, ya ve cómo se las gastan. Y déjeme decirle que aquí viene lo realmente cómico, Ya ve que este domingo pasado se acabó ya la celebración del 431 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Y allí coincidieron el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y precisamente el alcalde Martín Orozco Sandoval. Conocido es ya de sobra el pique que se tienen estos dos personajes, pique que se ha reflejado en los medios y que incluso se ha exacerbado en los medios, Se me hace curioso que, por ejemplo, aquí los actuales gobiernos no tengan ese sistema del teléfono rojo para poder navegar entre las opiniones o lo que se ventila en los medios de comunicación. Tradicionalmente, y sobre todo en los gobiernos del PAN, parece ser que los actores políticos se comunican a través de los medios de comunicación, cosa que en materia de política y en materia de administración pública es el peor error que puede cometer cualquier político. En los tiempos del PRI, independientemente de las circunstancias que los tenían, siempre había un sistema de comunicación directa entre gobernador, presidentes municipales. un sistema de comunicación que precisamente no tuviera los ruidos que meten precisamente los otros actores políticos, partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión y otros virus que tiene precisamente la vida mexicana. Pero no, parece ser que renuncian los panistas a este tipo de comunicaciones y hacen sus declaraciones a los medios de comunicación, y entonces el otro monito revira también por medio de los medios de comunicación, luego van los medios de comunicación a picarle la cresta al otro monito, y entonces la cosa se hace así como una especie de juego de tenis en el cual la ciudadanía nomás se queda viendo de un lado hacia otro a ver quién dice la estupidez más grande. Pero bueno, después de todo esto, y del último enfrentamiento que tuvo el gobierno del estado con el municipio, luego de los 10 millones perdidos que tenía el patronato de la feria a favor del municipio de Aguascalientes, Martín Orozco y Luis Armando Reynoso Femat se encontraron en la celebración del 431 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. ¿Y sabe qué se prometieron mutuamente ambos personajes? Es increíble de veras esto. A sumar esfuerzos con el gobierno tanto del estado como del municipio en conjunto para trabajar a favor de Aguascalientes y hacer de esta tierra un lugar de progreso y desarrollo sin perder la tradición y cultura. Hágame usted el maldito y desgraciado favor. ¿Por qué me mueve esto hasta cierto punto a la indignación? Bueno, precisamente teniendo el antecedente del dichoso teléfono rojo, es una obligación de cualquier gobernante, de cualquier administrador público, tener buenas relaciones con los sistemas que funcionan unos con otros. En este caso, siendo Aguascalientes un estado, una ciudad de estado, evidentemente el gobierno del estado abreva en gran medida de las disposiciones o de la disposición del municipio de la capital, porque aquí vive el 85% de los ciudadanos, en primer lugar. Ya lo había dicho yo en anteriores ocasiones, resulta ridículo que se estén peleando los funcionarios públicos. Y no solamente ridículo, sino que es una pérdida de dinero, de tiempo y de esfuerzo que a final de cuentas no pagan ellos de su bolsillo, ¿eh? Lo pagamos nosotros, de nuestro bolsillo. Todos los dimes y diretes nos cuestan a nosotros. Todo el uso de los medios de comunicación para responderle al vecino nos cuesta a nosotros. Toda la pérdida de tiempo que tienen los funcionarios cuando están peleándose nos cuesta a nosotros. Entonces, esto a final de cuentas se constituye prácticamente, los pleitos de los funcionarios, como un fraude a la ciudadanía, porque no están haciendo lo que nosotros les pedimos que hicieran cuando votamos por ellos, trabajar por nosotros. Por eso, después de tanto esto, ya para no enojarme, resulta realmente ridículo, estúpido y ocioso que tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal se estén prometiendo el abrazo de Acatempan y que estén incluso hasta mandando a los medios de comunicación este tipo de comunicados para decirse que ya se aman y se quieren y se dan besito de lengüita. Es ridículo, estúpido, ocioso y ya mejor no le digo más porque ya me enfurecí. Ay, no, es que de veras, en buen plan, parece ser que la camada política cada vez está más idiota, pero en fin. Ya mejor vámonos con la sección ciencia, amigos cibernauta. Y déjame decirle que esta es la tendencia del futuro y que por fortuna me late que nos va a tocar verlo. La universalización del conocimiento. Y es que precisamente toda la obra de Charles Darwin ya está disponible en internet para que la analicen estudiosos y todos aquellos interesados precisamente en las obras de Charles Darwin. Por primera vez, el público podrá consultar en internet la obra completa de uno de los científicos más importantes de la historia, Charles Darwin. El proyecto, que ha tomado 4 años, está a cargo de la Universidad de Cambridge e incluye decenas de miles de textos e imágenes. La institución ha digitalizado unas 50.000 páginas de textos y 40.000 imágenes procedentes de publicaciones originales. Los cibernautas con reproductores de MP3 pueden incluso acceder a archivos de audio. La fuente de información científica está dirigida a investigadores, pero puede ser usada por cualquier persona que tenga interés en Darwin y su teoría de la evolución de la vida. Así nos explicó en la BBC el director del proyecto, el Dr. John Van Wy. Well, the idea is to collect all of these things together which are separated in lots of libraries and archives. La idea es crear una colección de todos estos trabajos en un solo lugar. Ahora están diseminados en distintas bibliotecas y archivos en el Reino Unido y en otros países. Y queremos que sean disponibles y gratuitos para todos en todo el mundo. Porque es increíble que hasta ahora no se haya publicado la obra de Darwin en Internet. Los investigadores han invertido los últimos 4 años recopilando copias del material concebido por Darwin, así como también el trabajo escrito sobre el naturalista y sus adelantadas ideas sobre la selección natural. Entre los textos que aparecen en Internet por primera vez están las primeras ediciones del Diario de los Investigadores, El Descenso del Hombre, La Zoología del Viaje de HMS Beagle y varias ediciones del Origen de las Especies, el tomo esencial para dilucidar los pensamientos de Darwin sobre la evolución. Según el investigador, habrá algo para todos los que estén interesados en el gran científico inglés. As you know, Darwin's achievements are unparalleled. He revolutionized our understanding of life. Los logros de Darwin no tienen paralelo. El hombre revolucionó nuestro entendimiento de la vida en la Tierra, de nuestros orígenes y de lo que somos. Pero hizo mucho más que eso y creo que una de las virtudes de este sitio en Internet es que no solo estarán sus trabajos más famosos, como El Origen de las Especies, sino todos los textos que escribió a lo largo de su vida, y al ver toda la obra junta nos damos cuenta del enorme conocimiento que tenía en muchos campos de la ciencia. Entre el material se encuentran también los apuntes de su famoso viaje a las Islas Galápagos, donde sus detalladas observaciones de la vida natural se convertirían en la base de sus explicaciones científicas. El uso de la página de Internet es totalmente gratuito. Y a continuación las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. Hoy el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT estará a las 8:30 de la mañana en la celebración del Día del Médico. Si usted tiene médico, felicítelo. Digo, pero si quiere mejor háblale, porque qué tal si le cuesta también la consulta. Hoy es el Día del Médico y se celebrará con el gobernador a las 8:30 de la mañana allí en el Salón San Marcos del Hotel Quinta Real. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 11 de la mañana en la inauguración de la Semana de Arquitectura, Reflexiones sobre los Centros Históricos, esto en el Teatro Morelos. En el Congreso del Estado, a las 11 de la mañana se reunirá la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Luego, a la 1 de la tarde, se reunirá la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto. Ay, Jesús, Jesús de Veracruz. Qué barbaridad. Cuando uno escucha a Charles Ansbourne, no, hombre, se siente uno transportado precisamente allá a Venecia, a esas latitudes, precisamente a Europa. No, hombre, qué barbaridad. Ahí tiene usted otra gran canción. Y por tanto, yo no te dejaré llamar. ¡Ay, chiquiteta! Bueno, mientras le está usted escuchando esta canción de fondo, le platico que la máxima para el día de hoy es de 20 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones será del 30%, probablemente veamos hoy en la tarde el mismo chipichipi de ayer en la tarde. La humedad relativa en el ambiente es del 77%, es por eso que el punto de rocío se condensa a los 14 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 9 kilómetros por hora que vendrán desde el noreste. La presión atmosférica está en 30.15 pulgadas. La visibilidad, a pesar de todo, está en 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 16 minutos. Y la luna, si es que la alcanzamos a ver, estará iluminada en un 3% de su superficie. Dejaré de amar, y por tanto, te dejaré de amar, y por tanto, yo no... Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco enormemente que sea usted tan constante en su en estar aquí en Radiómetro. Les quiero también agradecer, amigos cibernautas, porque el número de visitas a la página ya empezó a crecer, ya empezó a subir de nueva cuenta, ya estaba yo empezando a extrañarme, hombre, qué barbaridad. Y déjeme decirle que a pesar de todo, aunque está creciendo el nivel de las visitas a la página, este podcast, este noticiero sigue teniendo más downloads que visitas la página. Miren lo que son las cosas. Bueno, así está la vida mía. Mientras siguen ustedes escuchando la bola de sandeces que les digo, bueno, no hay lío. Déjeme comentarle que estas sandeces usted las puede escuchar no solamente desde www.metroaguascalientes.com, sino también desde www.crisolags.com.mx. También puede escucharnos desde www.elcafecito.net. De igual forma, también nos puede escuchar desde www.hidrocálidos.net. También usted puede andarse paseando por la página www.vendelo.com.mx y escuchar esta sintonía digital. Y si no está conforme con eso, también nos puede escuchar desde www.reactorradial.com, que por cierto acaban de actualizar varios programas ahí en Reactor Radial, y son una delicia algunos. Hay otros programas que ciertamente tienen posiciones y comentarios extremos, pero de eso está hecha la vida. Vale la pena que usted se eche una vueltecita ahí a reactorradial.com y le pique a todos los programas. Las opiniones, la riqueza de opiniones es precisamente la que hace y nos hace libres. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. Y la verdad no puede venir de un solo lado, sino que tiene que ser condimentada por mucha información. Así que un punto interesante para andar navegando y escuchando es reactorradial.com. Y bueno, ni modo, ya que remedio nos queda, amigos cibernauta, hay que empezar la semana pues con ganas, hombre. Pues al cabo ya se va a acabar el año, ya vienen las fiestecitas y ya vienen todas las posaditas y toda la cosa, y va a venir la engordadera también, ahora que me acuerdo, qué barbaridad. Metro Aguas